Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Arrancamos un nuevo Embarrando el Aire, aquí en el Nido Alado, hoy intentando pensar en disputar las palabras. Acá por el 89.1, desde la comarca, seguimos intentando que siga lloviendo en la ciudad, apostando esas resistencias que nos quieren hacer creer que están quebradas. Pero bueno, intentamos poner palabra a la esperanza y al dolor también. Bueno, y yo voy a hacer un arranque un poco extraño, aparte de saludar. Les voy a invitar a un mini ejercicio muy cortito. Lo que les voy a pedir, yo me voy a callar por 30 segundos, más no aguanto, y les voy a pedir que piensen en algo, en lo que quieran. ¿Lo hacemos? Bueno, nos pasaron 30 segundos, pero me parece que algo ahí logramos pensar. Y ahora yo, que soy una telepática, les voy a decir lo que pensaron. No, mentira. ¿Ah? No tengo la más mínima idea. Pero de lo que estoy segura es que si nos damos un segundo más para pensar cómo pensamos lo que pensamos, es que aparecieron palabras en ese pensamiento. Yo, si de repente me acordé que me había olvidado de comprar la leche, lo pensé como, uy, no compré la leche, ¿no? Si me seguí peleando con mi vecine, dije, ese tipo es un tarado, ¿no? Y digo esto porque me parece que muchas veces no nos damos cuenta que pensamos en palabras. Lo hacemos tan en automático que no nos damos cuenta que es como una especie de vocecita nuestro pensamiento que articula palabras. Entonces, el viaje que les ofrecemos hoy es hacer menos inocentes con las palabras que usamos al hablar, pero que también toda una discusión si pensamos o nos piensan. Qué difícil eso de la inocencia igual, ¿no? Porque te pone un poco policía de lo que estás pensando, de lo que vas a decir, y a su vez es re importante, ¿no? Como estar atento. Y se me ocurría esta idea de que hay algo ingobernable también en el lenguaje. Me encantaba esta idea de la palabra porque nos abría la posibilidad de ver esta abundancia que tienen las palabras. Yo creo que es uno de los comunales que todavía existen, es el lugar donde ir a buscar a ese árbol que no tiene dueño, pero a su vez eso es por un lado incompleto y por el otro, no, justamente no tiene dueño. Nosotros cuando la estamos usando, tampoco. Ahora mismo ya me estoy repitiendo. Mari, a mí lo que me entusiasma de este episodio, en especial, número 63, es esto, ver el lenguaje como algo dinámico, no como algo que está ahí escrito en el diccionario de la RAE, ¿no? Y lo que está ahí escrito es lo que vale, y lo que no está ahí no vale, o es incorrecto, o es ilegítimo, etcétera, etcétera. Entender las palabras como conceptos que a los que les vamos sumando y restando cosas. Lo vamos cargando, lo vamos descargando, lo vamos modificando, lo vamos transfigurando, lo vamos traficando, etcétera. Me parece que esa es un poco también la apuesta de este rato que tenemos para pensar las palabras. Y solo sumar ahí que siento que no solo lo vamos, sino que nos va, ¿no? Cuando vamos transformando el lenguaje, tiene esta cosa que usamos, pero nos constituye y también nos vamos transformando, aunque solo con el lenguaje no nos transformamos seguramente, pero sí son re importantes, ¿no? Que se nombren cosas para poder mover cosas internas también. Y en esto de pensar a las palabras, una vez más, darle toda la importancia y relevancia que tiene para quienes hacemos este programa y creo que para quienes escuchan este programa, las radioparticipancias que nos llegan. Les invitamos a comunicarse al 29-44-80-23-15. ¿Qué le preguntamos? Dale. Una era, bueno, esto de qué, por qué palabras creemos que vale la pena seguir luchando, dar la disputa, qué palabras sentimos que se gastaron. ¿Y cuáles nos hacen mucho ruido? ¿Qué palabra? Esta me suena necesariamente mal. Repito, ¿por cuál valía la pena luchar? ¿Cuáles creemos que ya están muy, muy, digamos, desinfladas, que ya no tocan los cuerpos? ¿Y cuáles nos resultan muy ruidosas, aunque parecen bonitas o políticamente correctas? Y bueno, y en este andar pensando a las palabras, nos encontramos con Cortázar y les compartimos. Si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. Digo libertad, digo democracia. Y de pronto siento que he dicho esas palabras sin haberme planteado una vez más su sentido más hondo, su mensaje más agudo. Y siento también que muchos de los que las escuchan las están recibiendo a su vez como algo que amenaza convertirse en un estereotipo, en un cliché sobre el cual todo el mundo está de acuerdo, porque esa es la naturaleza misma del cliché y del estereotipo: anteponer un lugar común a una vivencia, una convención a una reflexión. Sin la palabra no habría historia y tampoco habría amor. El habla nos une como parejas, como sociedades, como pueblos. Hablamos porque somos, pero somos porque hablamos. Y es entonces que en las encrucijadas críticas, en los enfrentamientos de la luz contra la tiniebla, de la razón contra la brutalidad, de la democracia contra el fascismo, el habla asume un valor supremo del que no siempre nos damos plena cuenta. Ese valor del habla lo manejamos a veces como quien pone en marcha su automóvil o sube la escalera de su casa, mecánicamente, casi sin pensar, dándolo por sentado y por válido, descontando que la libertad es la libertad y la justicia es la justicia, así tal cual y sin más. Yo siento que no siempre hacemos el esfuerzo necesario para definirnos inequívocamente en el plano de la comunicación verbal, y eso puede llevarnos en muchos casos a luchar en la superficie, a batirnos sin conocer a fondo el terreno donde se libra la batalla y donde debemos ganarla. Seguimos dejando que esas palabras que transmiten nuestras consignas, nuestras opciones y nuestras conductas se desgasten y se fatiguen a fuerza de repetirse dentro de moldes avejentados, de retóricas que inflaman la pasión y la buena voluntad, pero que no incitan suficientemente a la reflexión creadora, a las tomas de posición que signifiquen un verdadero paso adelante en la búsqueda de nuestro futuro. Todo esto sería menos grave, acaso, si frente a nosotros no estuvieran aquellos que, tanto en el plano del idioma como en el de los hechos, intentan todo lo posible para imponernos una concepción de la vida, del Estado, de la sociedad y del individuo basada en el desprecio elitista. Todos los medios a su alcance, desde la destrucción física de pueblos enteros hasta el sojuzgamiento de aquellos grupos humanos que ellos destinan a la explotación económica y a la alienación individual. Si algo distingue al fascismo y al imperialismo como técnicas de infiltración, es precisamente su empleo tendencioso del lenguaje, su manera de servirse de los mismos conceptos que estamos utilizando aquí esta noche para alterar y viciar su sentido más profundo y proponerlos como consignas de su ideología. Palabras como patria, libertad y civilización saltan como conejos en todos sus discursos, en todos sus artículos periodísticos, pero para ellos la patria es una plaza fuerte destinada por definición a menospreciar y a amenazar a cualquier otra patria que no esté dispuesta a marchar a su lado en el desfile de los pasos de ganso. Para ellos la libertad es su libertad, la de una minoría entronizada y todopoderosa, sostenida ciegamente por masas realmente masificadas. Para ellos, la civilización es el estancamiento en un conformismo permanente, en una obediencia incondicional. Nuestros enemigos han mostrado su capacidad de insinuar, de introducir paso a paso un vocabulario que se presta como ninguno al engaño, y si por nuestra parte no damos al habla su sentido más auténtico y verdadero, puede llegar el momento en que ya no se vea con la suficiente claridad la diferencia esencial entre nuestros valores políticos y sociales y los de aquellos que presentan sus doctrinas vestidas con prendas parecidas. El espejismo de las falsas democracias, como lo estamos viendo en la mayoría de los países industrializados, que continúan decididos a imponer su ley y sus métodos a la totalidad del planeta. Poco a poco esas palabras se viciaron, se enfermaron, a fuerza de ser violadas por las peores demagogias del lenguaje dominante. Y nosotros que las amamos, porque en ellas alienta nuestra verdad, nuestra esperanza, nuestra lucha, nosotros seguimos diciéndolas porque las necesitamos, porque son las que deben expresar y transmitir nuestros valores positivos, nuestras normas de vida, nuestras consignas de combate. Las decimos, sí, y es necesario y hermoso que así sea, pero hemos sido siempre capaces de mirarlas de frente, de ahondar en su significado, de despojarlas de las adherencias de falsedad, de distorsión y de superficialidad con que nos han llegado después de un itinerario histórico que muchas veces las ha entregado y las entrega a los peores usos de la propaganda y la mentira. Dama pequeñísima, moradora en el corazón de un pájaro, sale al alba a pronunciar una sílaba. No. Embarrando el aire. Y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación, llena de hondos silencios, memoria cruel del amor. Son mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción. Milonga aquí en la guitarra, estrujándola. Hay una mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte esa flor que ni la mira, la huele y la tira. Sus ansias suspiran por otra mejor. Muñequita de alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión, sangre sin hambre, dolor sin dolor. Cajito de enredadera, milonga fiel, ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Carne de otras milongas vos sos, canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación, llena de hondos silencios, memoria cruel del amor. Sos mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción. Seguimos en Embarrando el Aire, número 63, Palabras en Disputa. Ahí acabamos de escuchar a Alfredo Zitarrosa con Canto de Nadie. Y antes a el maestro Julio Cortázar en una especie de charla que dio en Madrid en el año 1981, a 5 años del aniversario del golpe de Estado en Argentina. Zitarrosa, ¿no, maestro? Maestro, maestro de maestros. Ya que estamos cuidadosos de las palabras. Claro. No, solo aclarar que después vamos a seguir escuchando otro recorte de esta charla. Así y el disco entero de Zitarrosa también. También, guitarra negra entera. Ojalá. Bueno, recordamos el teléfono 2944-802315 y te estamos invitando a que busques cuáles son las palabras que sentís que se fueron agotando, desinflando, cuáles son las palabras que sentís que es importante que disputemos. Y hay más, ¿no? Ejemplos, Maxi, ayúdame. Y sí, había otro más. ¿Cuáles te hacen ruido? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Es como vos decís, esa palabra no me huele bien. O por ahí, ¿qué palabra está quedando traspapelada bajo la alfombra? No sé, está siendo ahí silenciada. A mí del amigo Cortázar me hacían ruido dos, que por ahí también que pasaron varios años. Pero bueno, una es civilización, ¿no? Digo, ¿a qué remite todo eso? ¿Desde dónde se ha embanderado? Y si siempre no ha sido una justificación de cosas que no están para nada buenas. Y además de ponerse en un lugar, ¿no? Como esta lógica de civilización y barbarie, somos el país atravesado por esa supuesta grieta. Y la otra es patria, ¿no? Patria, sí. Más allá de Cristina diciendo la patria es el otro, y que hasta puede sonar lindo, en general ha sido la condición o la excusa para el exterminio del otro, y siempre genera la lógica del extranjero, del de afuera. Bueno, un poco de eso habla también Cortázar, ¿no? Cuando dice plazas fuertes que no toleran a otras patrias cuando no quieren marchar con el paso de Ganso o algo así. Claro, pero ahí reconozco la idea de patria y me gusta más esta idea más internacionalista, si se quiere, de los pobres no tenemos patria, ¿no? O la grieta es otra, en realidad es la barricada, sí. Y pasa por la clase. Porque también habla del fascismo, que también es una palabra esta que a veces me hace ruido, en tanto nos reúne un montón, pero esconde desigualdad, digo, me parece que muchas veces es como para la unidad de clases y no damos la batalla, digamos, que me parece que es la disputa necesaria en algún momento, y que algún día haremos un programa sobre la Guerra Civil Española, pero me parece que algo de ganemos la guerra al fascismo y después hagamos la revolución pasó en esa lucha, y me parece que estamos siempre en esa trampa también real, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo cualquier derecha, por llamarlo así. A mí en realidad, por un lado, me conmueven un montón las palabras de Cortázar. Siento que el idioma es diacrónico y que va cambiando, como decías hace un rato, Iván, y que por ahí hay algunas palabras que necesitamos reivindicar en una época y en otra no. Sí, por ahí entro como bastante en contradicción a cierta teoría del lenguaje que subyace, me parece, en el texto, por lo menos en momentos, me parece que en otros momentos dice otra cosa, pero es como si hubiese una idea de significado verdadero de las palabras, y en realidad me gusta más pensarlos como campos de batalla. Y que en realidad ninguna palabra significa nada por sí misma, nunca, sino que empieza a cobrar significado según con qué otras palabras se asocien. Eso como teoría del lenguaje, como si con Cortázar tuviéramos distintas teorías del lenguaje, ¿no? Yo pensase como en un significado que circula en la unión de las palabras, y él estuviera pensando más como si hubiese un significado verdadero de las palabras. Que hay que limpiar, de repente, dice. Creo que, no sé si está en ese segmento o más adelante, pero el significado ese verdadero de las palabras, creo que dice de cómo nacieron esas palabras. Le da la veracidad de desde dónde nacieron. Bueno, bastante complicado ligar la verdad al origen, ¿no? Y ahí también hay una disputa, ¿no? ¿Quién nos cuenta el mito del origen y de con qué mirada? Digo, pero de todas maneras, digo, es interesante esa idea de la palabra y la verdad y cómo los otros la vienen a ensuciar o la desprestigian. Y en ese sentido, me parece que estamos atravesados hoy por palabras que sentimos a veces que nos robaron. Y nos da pereza. Yo sentí un poco también eso que decías, Pau, de como, bueno, no, hay que dar la batalla, ¿sí? La disputa hermenéutica, ¿no? Como nos da pereza pelearlas, y tal vez si damos la pelea damos cuenta que se perdieron mucho antes. No sé, la palabra libertario hoy te miran raro por un momento cuando la decís, pero uno puede pensar que se perdió hace ratazo, por ahí se perdió en un momento en que se creía que se conquistaban cosas y de repente legalizaron los sindicatos, por ejemplo, en este país, y fue un momento en que el movimiento anarcosindicalista se derrumbó, ¿no? Cuando dejamos de tener ateneos libertarios, bibliotecas libertarias, escuelas antiautoritarias. Perdón, se derrumbó y lo derrumbaron, ¿no? Como hubo bastante ayuda para que se derrumbe, ¿no? Pero digo, y hoy nos obsesionamos por la palabra, pero bueno, todas esas experiencias de subjetivación alternativa del mundo libertario las perdimos ahí, en realidad, ¿no? La palabra es como el robo final, si se quiere, pero en realidad hay una destrucción de espacios de socialización que podrían defender esa palabra, que hoy no están. Aguante la biblioteca del río. Pero, bueno, nada, me parece que hay una revisión a hacer ahí, porque hay algo del Estado social que a veces reivindicamos, y hoy es otra palabra que está ahí en disputa, tenemos que salir a defenderlo. Hoy leía una nota de la UNI de acá y decía, bueno, a los que vienen a destruir el Estado, bueno, muchas veces ese Estado social que intentó integrarlo todo fue también el que destruyó movimientos que sostenían determinadas palabras, o lo destruyó o ayudó, o no pudimos también enfrentarlo, o no pudimos arrancar lo que necesitábamos y avanzar, ¿no? Como si la palabra en realidad fuese como la bandera final que se roba a alguien, ¿no? En este caso, bueno, el poder siempre es el que ejecuta esa última acción, pero la cosa ya estaba como comprometida de mucho antes, es algo así. Y ya no estaban todos esos espacios que usaban ese lenguaje, que tenían que ver con, con algo de contenido, que movía vida. Digo, hoy no nos socializábamos, no fuimos ninguno a una escuela antiautoritaria o no sé, o escuela moderna. Digo, algo ya hicieron. ¿Habrá gente que no conoce el otro significado de la palabra libertario fuera del monigote que la usa ahora? Sí, seguro. Tal vez, ¿no? Yo pensaba también que incluso hay una operación que podríamos denominar como oclusión, ¿no? Como que hay veces el uso de ciertas palabras de alguna forma impide que se gesten determinadas ideas o determinadas asociaciones en torno a ellas, ¿no? Como, bueno, ahora si los libertarios son estos personajes que están encaramados al poder, entonces no, ese camino es estéril, no tiene sentido ir por ahí. No sé. También pensaba antes de hacer el programa, y medio que lo charlamos con Pau, esta dimensión de pensar que por ahí discutir o luchar por las palabras es una discusión como de café, ¿no? Como una cuestión media bizantina de, bueno, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Una discusión semántica, no importa cómo se llamen o qué palabras usen. O bueno, si nos robaron a tal o cual palabra, total, nosotros tenemos esta otra, no sé. Pero me parece que es justamente al revés, que si no podemos disputar las palabras con las que nosotros queremos definir las cosas, o por lo menos las palabras que estamos utilizando para definir las cosas que queremos, por la positiva, y entonces casi que nos anula cualquier acción, porque ya hay un paso anterior que es el pensar la acción, y si no podemos pensar la acción, se nos complica entonces el movimiento. Y arrancamos con esa actividad, ¿no? Que de intentar pensar, y enseguida suponíamos que se nos venían palabras, también se nos vienen sentires con esas palabras, ¿no? Y se mueven, tocan, agilizan cuestiones. Cortázar también trae la idea de no pensar en eslogan, y eso me pareció interesante, ¿no? No lo dice con esas palabras, el cliché, ¿no? Me parece que hay algo de la discusión actual que a veces no podemos esquivarla, que me parece que está re bueno que tengamos frases, mensajes, consignas, pero eso no nos debería evitar el pensar, ¿no? Nos tenía que empujarlo, no es que cerramos la discusión dogmáticamente porque saco dentro de mi bolsillo la palabra ya pensada y la frase que viene a este momento, y entonces no podemos seguir discutiendo, pensando, y se cierra el encuentro. Me parece que ahí hay algo que rescato del Kumpa, y cómo veía que se venía usando, ¿no? Lo asocia al sentido común. Pero hoy siento que nos pasa incluso en los espacios que armamos otras consignas que se supone que le disputan al sentido común. También no podemos dejar de repetir casi como mantras que a veces nos oprimen en ese pensar. E invitamos nuevamente a que nos digan qué les pasa con las palabras, cuáles vale la pena pelear, cuáles hay que soltarlas porque están re desgastadas. Y ¿las soltamos o peleamos por ellas? Porque esto es como... Hace poco pasó esto de... Salió Adorni diciendo que no se podía hablar en ciertos lugares con la E. Es como... ¿De verdad creen que vamos a dejar de pronunciar ciertas...? Es como eso. Ahí creo que está la policía de la palabra. O el policía de la palabra. Como sacar un... No un documento. Pero decirlo en... No es cadena nacional, ¿cómo es? Bueno, Adorni dijo que no se podía usar la E en ciertos lugares estatales. En los documentos públicos, creo, algo así. ¿Lo abandonamos o lo disputamos, digo? ¿Vos qué querés ir a otro...? A compartir la liberación de una palabra, nuestro intento. Vengo con los pies llenos de camino de... Tengo de quedarme callada pa' dejarme escuchar la montaña. Soy serpiente de piel tostada bajo el sol. Soy serpiente marginal, bruja del agua, bruja del tiempo. espejo del buen amor, del amor complejo. Carne de tierra, carne de tierra, que anda con la luna. Vengo con las ganas de soltar esta piel muerta. Vengo con las manos llenas de tarde sin reloj. Vengo a curarle la vida, ay, a punta de caléndula hervida. De usted ni de su raíz, dale. Y soy serpiente de piel tostada bajo el sol. Soy serpiente marina y él es truca el agua, truca el tiempo del buen amor, del amor complejo. Canta con la luna, hay que siembra con la luna, hay que sangra, hay que sangra como la montaña, serpiente de piel tostada al cumanda. Y soy serpiente, y soy serpiente, y soy serpiente. Soy serpiente. Utopía. Partir de la derrota y transformarla en otros imaginarios. Un ala en el barro y otra en el cielo. Embarrando el aire. Liberté, liberté. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad, la amiguita de Mafalda. Oh. ¿Qué es libertad? Alegría, redención, sedición, igualdad y abrazo. Creo que revolución también. Decidir. Autonomía. ¿Y a vos qué se te ocurre con libertad? Sentir y pensar. Crear. Jugar. Asamblea. Alegría también. ¿Para todos es lo mismo la libertad? Para mí, la libertad es más que un simple acto de individualismo. No, para mí las palabras son libertad cuando son con compromiso. Son sonoras de verdad. Libertad. Comunidad. Elegir. Rebeldía. Libertad. Autogestión. Soltar. Buen vivir. Empatía. ¿Dónde está la libertad? La libertad está en el aire. ¿La libertad avanza? No. ¿Qué es la libertad? Volar. Es la solidaridad en la lucha por un mundo más justo. Construcción comunitaria. Leer. Libertad es poder tomar decisiones. Lucha. Resistencia. Consecuencias. Dejemos libertad. Viento. Juego. Amor. La igualdad de oportunidades para todos. Viajar. ¿Existe libertad si hay un esclavo? Revolución. Grito. Responsabilidad. Era libre para mí y para todos mis compas. Autogestivo. Radio Participar. ¡Yay, yay, yay, yay, yay, yay! ¿Embarrando la libertad o liberándola al aire? Seguimos en Embarrando el Aire. Nos han llegado radioparticipancias al 2944802315. Y la primera dice: el interrogante que yo siento es ese momento en que sentimos profundamente que nos hemos comprendido mutuamente con otra persona, de las mejores vivencias. Me pregunto si es realmente así o si se piensa la palabra como campo de batalla que sucedería. Alguien sintiendo que logró imponer mientras otro siente que hubo mutua comprensión. Bueno, ahí cuando perdemos la confianza en la comunicación. ¿Qué con la confianza? Leo otro que llegó. Hola, cumpas, a mí me hace ruido patria, frontera, democracia, gloria y héroe, prócer. Me gustaría profundizar los conceptos de pueblos, regiones, soberanía popular, autarquía, cuencas, ecosistema. Y me satura el desarrollo o crecimiento o productividad y me siento más cómodo con el equilibrio, la constancia. En fin, un abrazo. Qué bueno. Y acá hay un... La palabra estado. Llegó así un mensaje. La palabra estado, no sabemos si le gusta, si está desgastada, si ya no la usa, si le hace ruido. Podría profundizar. Una más. En estos tiempos de verborragia desmedida, la palabra que elijo es silencio. No el que calla para esconder verdades, sino el que nos deja pensar, asimilar. Supercalifragilístico espilialidoso. Abrazos, Mary Poppins. Abrazos. Me quedé pensando en esto de desconfiar de la comunicación. Bueno, yo parto de que no existe, de que es pura ilusión, ¿no? En realidad, siempre cuando hablamos, cuando intentamos comunicarnos, decimos más y menos de lo que queremos decir. Y siempre pienso que lo más parecido que hay a la comunicación está como en el medio, ¿no? Desde lo que yo digo, aún en cosas simples, ¿no? Cuando digo mesa, cada uno imaginamos una mesa re diversa, no solo del material que está hecho, sino en qué contexto está dado. Entonces siempre hay un juego entre el que dice y el que escucha. Pero creo que cuando hablamos de disputa, estamos pensando más en el terreno político y social que en el vincular, ¿no? Por lo menos el punto de partida... Es ese, no porque no haya disputa en lo vincular, pero no es ahí donde nos estamos parando. Sí, reboto que estamos un poco ganados por estas ideas de la conversa con lógica de la enemistad, ¿no? Del iracundo, y que a veces, bueno, eso, nos sentimos como que pasa en el encuentro, en vez de construir lazos de confianza, de cercanía, de amistad, se da algo de la lógica de la batalla y de ver si te impongo, incluso si no te das cuenta, ¿no? Y si no alguien viene con la apertura a intentar construir, como que por ahí algo de lo que le pasaba a la reparticipancia me parece que se nos pasa. Es decir, che, yo fui con este y ya estaba medio orquestado en realidad. Mirá, yo creí que construimos y en realidad ya venía medio masticado y simplemente se ficcionó, lo cual es un bajón, ¿no? Y, la palabra también nos permite engañarnos, ¿no? Tiene sus espinas, más allá de todas las magias que le venimos nombrando y nada. Me colgué con lo vincular y pensaba, cuando yo digo te amo, ¿qué escucharás vos, no? Cuando me lo decís, ¿qué escucho yo? Porque si con mesa es tan complejo, cuando se nos juegan cosas así como amor, amistad, libertad, miedo, sinceramente son universos diferentes, ¿no? Que se vamos que de parranda, permiten. Yo entiendo cuando me decís te amo. Lo demás es metafísico. Cualquiera. Habíamos pensado en así como los radioparticipantes, creo que es el primer programa en el que también nosotros pensamos la consigna, ¿no? Lo pensamos desde la consigna, y había un montón de palabras ahí que intentamos catalogar. Sí, yo antes de hablar de las palabras quería introducir, ampliar un poco el universo de lo que estamos charlando en este programa. Y medio que sin querer, costó un montón hacer el flyer para este programa. Le tengo que acá blanquear al aire, porque bueno, como qué imagen expresaba la disputa de palabras, ¿no? Era complejo. Estaba atravesado ese flyer por el mundo libertario y la disputa por eso. Claro, sí. Un poco eso fue cierta línea guía, ¿no?, que hubo. Pero bueno... No, que antes Virgi preguntó si sabría la gente a qué nos estábamos refiriendo con libertarios antes, sí, de la llegada de Milei, que desgraciadamente no es un extraterrestre. Y nada, simplemente por si hay alguien que viene de otra tradición o es de otra época, libertario estaba totalmente asociado al anarquismo, ¿no? Anarquismo. Sí. Eso el flyer, era para explicar eso, capaz. Claro. En el flyer, bueno, hay una imagen que quizás quien tampoco nunca pasó por Buenos Aires no sabe que en general ese cartelito que dice Falcón, que está ahí en el Ramón Falcón, que está en una pared de Buenos Aires. Es el cartel típico que marca una calle con ese nombre, ¿no? Una de las más largas de la capital federal, por otro lado. Claro. Paralela, bueno, a Rivadavia, ¿no? Claro. Y esa calle siempre se suele intervenir o suele ser intervenida. ¿Quién es Falcón? Ah, bueno. Falcón es un jefe de la policía de Buenos Aires y que participó o dio las órdenes, las principales órdenes para la represión durante la Semana Trágica, y que costó la vida de un montón de trabajadores. Claro, de trabajadores, de anarquistas, de disidentes en general. Fue una especie de caza de brujas durante toda la semana, que en realidad nunca se llegó a saber con precisión cuántas víctimas tuvo, ¿no? Pero fueron cientos y cientos. Ese personaje fue ajusticiado por un libertario llamado Simón Radwinski. Entonces las calles, en unas cuantas esquinas, se suelen intervenir con el nombre de ese libertario, Simón Radwinski. Y hablando de patria y extranjería, digo, también en ese mismo momento se estaba creando la ley de extranjería, justamente para sacarse a este mundo libertario de encima, ¿no? Los mandaban de vuelta, como no podías estar dando vuelta, claro, por Buenos Aires sin ser de este lugar, por Argentina directamente, ¿no? La ley de residencias. La, sí, ley de residencias de vagos, maleantes, y la ley de residencia, ¿no? Tenías que tener patrón confirmado y nacionalidad no europea libertaria, digamos. ¿Medio lo que quieren hacer ahora con los extranjeros, las extranjeras en las universidades? Sí, también, desde siempre. Los hospitales, como una, sí, obsesión que retorna, ¿no? Así como nosotros damos peleas, ellos también. Y volviendo al flyer, yo lo que quería incorporar es que también hay una disputa, hay una lucha en los nombres de las cosas, en los nombres de los lugares, en la toponimia, en los nombres de las calles, de las localidades, de los monumentos, etcétera, etcétera. Ahí hay toda una batalla que se está dando continuamente. No sé, sin ir más lejos, acá muchos nombramos a Roca como Fisque Menuco, o a Bariloche como Furis Lofche, y así podríamos seguir, ¿no? Hay un montón de toponimia donde se está dando una lucha que la podemos ver en vivo y en directo. Que a veces que me parece que estas palabras son para reivindicar distintas tradiciones. Digo, no es lo mismo Fisque Menuque, que es como lo nombraba el pueblo originario mapuche, que nombrarlo como el genocida Roca. Pero hay veces que también nombrar distinto a los lugares recorta distinto a los territorios, ¿no? Me parece, y lo voy a decir mal, Gulumapu, sí, claramente borra la frontera entre Chile y Argentina e implica otra manera de concebir el mundo distinta al de los estados-nación. Vos decís Gualmapu. Gualmapu, el que ¿viste que todo? Le iba a decir mal. Gulumapu, claro, es. Un mapu y el mapu, claro, que serían los lugares que hoy se recortan como la Patagonia argentina o la Patagonia chilena. Sí, otro ejemplo podría ser la diferencia que hay entre Cuyamen y Curramapu, ¿no? Bueno, ¿dónde están los límites de ambas cosas? Si bien muchos piensan que Cuyamen es una deformación de Curramapu, pero bueno, tampoco está muy definido. Yo he hablado con un montón de personas y que dicen que Curramapu llega hasta acá, otros que dicen que llega hasta allá, otros que llega hasta Villegas, etcétera, etcétera. O por ahí no importaba tanto hasta dónde llegaba, ¿no? Claro. También está eso en el nombre antiguo, por decirle de alguna manera. El recorte no estaba tan preciso. En mi paso estos días por Buenos Aires, solo para meterme un poco con los mapu, estos días, hace un tiempo ya, pero bueno, estuve en algunas marchas y se cantaba, está medio de moda esta idea de la patria no se vende, la patria no se vende, y por suerte la asamblea en la que estuve unas semanas reivindicala, nombrala esa asamblea, la gloriosa asamblea del Parque Avellaneda, donde nos conocimos hace muchos años atrás también, se copó y cantábamos la mapu no se vende, nada, como también esa disputa se gana hasta en las canciones, ¿no? Que circulan, es re interesante. Y hoy también, el otro día me encontré, no sé si no fue acá, con esto de cómo nombramos o nos ubicamos dentro de la comarca, ¿no? Como muchas veces para ubicarnos a tantas cuadras de tal lugar, tal comercio que odiamos y lo estamos publicitando todo el tiempo. Bueno, ¿qué espacio elegimos para orientarnos dentro del lugar que habitamos y cómo lo nombramos? También me parece que está bueno pensarlo, ya que vamos a estar cuidándonos y intentando ser, nada, amorosos con las palabras que nombran al enemigo, por ahí hay que empezar a dejarlas un poco, de publicitarlas por lo menos. Y dale. No, y ya que estás por lo geográfico, yo quería traer a colación también el Paso Puelo, ¿no? Porque Paso Puelo es hay unas dos palabras que están pretendiendo aludir a un lugar geográfico que en realidad está como superponiéndose a un camino ancestral, ¿no? Que está ahí. Y a su vez, sobre ese Paso Puelo ahora también se quiere sobreimprimir el tema del paso internacional o la ruta internacional, que a su vez se soslaya que puede ser una ruta relacionada con el saqueo. Entonces se habla, bueno, la integración de los pueblos y lo habla. O sea, hay un montón de disputas ahí al unísono. Lo que pasa es que hay veces, ¿no? Digo, a mí me parece que este es un claro ejemplo de la dificultad de las cosas que nos cuesta nombrar. Y yo siento que políticamente tenemos un problema para nombrar el Paso Puelo, porque se instaló como Paso Puelo, y Paso Puelo invisibiliza, cuando dicen queremos construir el Paso Puelo, de que el Paso Puelo existe, no hay nada que construir, solo hay que animarse a transitarlo y a disfrutarlo, porque es muy bonito. Pero, ¿cómo hacemos ahora que está instalado eso? Porque cuando empezamos a decir la ruta internacional que uniría, es como re largo esa fórmula. Y me parece que cuando escribimos un volante, por ejemplo, no sabemos cómo hacer. Porque por un lado está instalado una manera que invisibiliza, que es la manera como lo nombró el enemigo. Pero por otro lado, cuando lo queremos nombrar más específicamente para separarlo de eso, armamos unas fórmulas engorrosas. Digo, cómo a veces también nos faltan palabras y fórmulas para lo que sí queremos decir. Sí, y para deconstruir lo que el poder de alguna forma va configurando, ¿no? No es menor la connotación de las palabras que se utilizan y operan sobre la realidad. Ahora, teníamos como un listadito de las palabras que nos robaron, ¿no? Que sentimos que nos robaron. Y escuchamos toda una construcción hermosa en torno a la palabra libertad, ¿no? Que hoy también parece que tiene que ver con algo que no queremos, que no nos gusta, y en realidad es una palabra re nuestra. Me parece que hay que abrazarla, sí, romperla, como decía una de esas voces, con no entenderla de un modo liberal. Creo que Cortázar también habla. Uh-huh. Cuando piensan en libertad, piensan solo en su libertad. Me dicen, hermoso, vamos a hacer un separador con eso. En la libertad de ellos, dice, de solo esa clase. Ahí va. Pero teníamos otras. Nadie agarra la lista que hicimos. Tomá, la lee, hermosa, yo no tengo vista. Buen vivir es una de las palabras que parece que está en disputa. Ah, ¿sí? Y se va poniendo de moda, hay empresas, hay, no sé, sin llamarlo empresas, o lugares que quieren decir, estamos por el buen vivir, desde lugares que por ahí no asociamos, ¿no? Como en algún momento pasó con desarrollo sostenible o desarrollo sustentable también. Empezó por un lado y terminó cooptado por las empresas y por el discurso ambientalista light. Vos sabés que igual yo siento que buen vivir es como un poco el proceso diferente. Yo siento que cuando era más peque se hablaba de vivir bien. Y vivir bien estaba totalmente asociado al nivel de consumo y de confort al que uno podía acceder, ¿no? Cuanto más confort y más... calidad de vida. Era como la calidad de vida y era vivir bien. No, yo vivo bien, tengo un auto, tengo una casa con buena calefacción. Y me parece que ahora nosotros estamos disputando en ese terreno y usamos buen vivir para eso. Y ahora ellos se la estarán afanando de nuevo, porque, viste, en esto de la batalla es... Pero es decir, bueno, el buen vivir no necesariamente tiene que ver con el consumo. Preguntémonos cómo sería un buen vivir. Y me parece que siempre le incorporamos, che, esta manera donde la pasemos bien, también tiene que estar en juego el planeta y no cargárnoslos. Y tironeamos por un momento de esa palabra y hablamos de los buenos vivires, ¿no? Como esta idea de que no sería un modelo hegemónico para universalizar, sino que son experiencias distintas con las particularidades de cada territorio. Me parece que algo estamos intentando aprender, aunque sea al pensarlo. Y tengo un compañero de radio que lo tensa más, le da más vuelta y habla de buenos convivires. No sé si lo conoces. Sí, buenos y deliciosos, decía en un momento, pero se fue censurando. Che, no leo nada. ¿Me lee alguien alguna? Leemos alguna. Hay una que dice liberal, como agravio. ¿Qué pasó con eso? Hace poco en la comarca, en la marcha 24, se usó la palabra liberal como agravio. Para mí, digo, la palabra liberal suele estar asociada o está ligada a gente respetuosa, políticamente correcta, y se gritaba, sos un fascista machirulo liberal. Digo, me parece que un sector de la población esté pensando que liberal... ¿Quién cantaría eso? Esa gente amante del libre mercado y la competencia que se use como agravio de ese concepto, me parece que es interesante, ¿no? Como decir, bueno, che, esas palabritas que... Porque ellos usan como insulto izquierdo, comunismo, digo... Y más allá de si queremos disputarlas o no, yo cuando determinadas personas lo dicen me siento que bueno. El otro día me dijeron, sos problemático en el área de sociales. Bueno, sí. A mí eso me elogia. Claro. Me elogia. Es como me acaban de poner una medalla. Sos problemático, sí. A mí me da ternura esa que dice, palabras de recuperar, dice amarillo. ¿Ah? Me da ternura recuperar el color amarillo. Y vos viste que los colores, en un momento yo me acuerdo que queríamos armar carteles y no teníamos idea de qué color pintarlos, porque cada color era de un sector político. Y cuando Scioli agarró el naranja, ya fue onda, no, chau, no nos queda nada en la paleta. Que se lo robó el Partido Humanista, parece decir. Sí, es verdad. Pero bueno, no, yo estaba pensando, yo uso liberal como insulto, che. Y progre también, que es más polémico como insulto, ¿no? Como hay gente que no lo entiende y se agranda, como digo, eso es un progre. Son de las que hacen ruido. Y lo estoy insultando. A mí me resulta especialmente fuerte porque mis viejos lo usaban como halago. Cuando a alguien le parecía más o menos piola, hasta ahí, o sea que no eran totalmente de los suyos, pero eran bastante piolas, decían, no, es un tipo con el que podés hablar, es un progresista. Y yo también, ¿no? No hay nada más insulto, no hay nada más, así que me dé más desprecito que alguien progre. Es la nada misma. Disputa por señas. Sucedió una vez que los romanos, que carecían de leyes para su gobierno, fueron a pedirlas a los griegos, que sí las tenían. Estos les respondieron que no merecían poseerlas, porque no podrían entenderlas, ya que su saber era muy escaso. Ante la insistencia de los romanos, los griegos declararon que si querían conocer y usar estas leyes, antes debían disputar con sus sabios para comprobar si las entendían y merecían llevar. Respondieron los romanos que aceptaban, pero como no conocían el lenguaje de los sabios, se acordó que disputasen por señas y fijaron el día para su realización pública. Los romanos quedaron preocupados sin saber qué hacer, porque no eran cultos y temían no comprender a los sabios doctores griegos, hasta que un ciudadano sugirió que eligieran para competir a un rústico, que Dios le diese a entender. Buscaron a un joven rústico, astuto y pícaro, y le dijeron: tenemos una disputa con los griegos, es por señas, si ganas serás recompensado. Lo vistieron con ropas de gran valor, como si fuera doctor en filosofía, y al subirse al estrado dijo fanfarrón: que vengan los griegos con toda su sabiduría. Al estrado opuesto subió un doctor sobresaliente, muy culto y prudente, y elegido por todos los griegos. Ante todo el pueblo reunido comenzó el diálogo con señas, como se había acordado. Se levantó el griego majestuoso, sereno, sosegado y mostró solo un dedo, el que está al lado del pulgar, y luego se sentó con toda calma. Se levantó el rústico, bravucón y con malas pulgas. Mostró tres dedos tendidos hacia el griego, el pulgar y otros dos en forma de arpón, y se sentó muy satisfecho. Se levantó el griego y tendió su palma llana y luego se sentó plácidamente. Se levantó el rústico romano. Con actitud desafiante, mostró su puño cerrado cargado de amenazas. A todos los de Grecia, dijo el sabio, los romanos merecen las leyes, no se las niego. Y todos se levantaron en paz. Preguntaron al sabio qué fue lo que dijera por señas al romano y qué le respondió este. El sabio respondió: yo dije que hay un Dios. El romano dijo que era uno en tres personas e hizo la seña. Yo dije que estaba bajo su voluntad. Respondió que en su poder estábamos y dijo gran verdad. Cuando vi que entendían y creían en la Trinidad, supe que merecían las leyes. También los romanos preguntaron al joven rústico cuál había sido el significado de las señas. Me dijo que con un dedo me rompería un ojo. Esto me enfureció y le respondí que yo le rompería, delante de todos, con dos dedos, los ojos y con el pulgar, los dientes. Esto no le gustó entonces. Insolente, me dijo que me daría tal palmada que los oídos me vibrarían. Yo le respondí que le daría tal trompada que en toda su vida no llegaría a venganza. Cuando vio la pelea tan despareja, porque yo era el más fuerte, dejó de amenazar y no me negó nada. Por eso dice la sabia vieja: no hay mala palabra si no es tomada mal. Verá que es bien dicha si fue bien entendida. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos. Abrimos con una buena radioparticipancia. Empieza con todo el educando, con radioparticipancia. Hola, embarrando. Muy buen programa. ¿Podemos cambiar ahí la palabrilla para que quede mejor? Hola, educando. No, no, qué mala. Todo para todo el embarrando. Muy buen programa. Necesitamos que devuelvan la palabra panqueque. Nos gusta mucho y queremos comerlos sin pensar en esas personas. A mí me acaban de explicar que esas personas, o sea, qué personas serán panqueque. Panqueque es tipo las personas que era tipo como que cambiaban Claro, ya sé que el panqueque es así. Me hacen señas de dar vuelta en panqueque, no sé. Como personas que se dan vuelta políticamente todo el tiempo y así. Pero sí. O sea, que devuelvan la palabra panqueque. Bueno, tengo tantas cosas para hablar que no sé por dónde empezar. No sé, yo algo que había pensado. Para. ¿Les gusta mi nueva cortina que estoy haciendo? Más alto, no se escucha. Si les gusta la nueva más cortina cerca del que micrófono. Estoy haciendo. No, no tu voz, la cortina no se escucha. Ah. Yo la escucho. Bueno, a ver si. Es un papel. Wow. Bueno, ¿quién no se dio cuenta? Bueno, yo pensaba, ¿no? Como que una palabra, por ahí es un poco algo que decían en el primer bloque, creo. Tiene tantos sentidos, como decía Paula, tipo, depende de quién sea, piensa en una mesa distinta, depende del contexto, más es una palabra, tipo, más abstracta, como amor y todo eso. Eso, que ponerle mesa, cada persona piensa en una mesa distinta cuando escucha mesa. Por ejemplo, pienso en la mesa de la cocina de la primer casa en que viví. No viví en tantas casas, viví en tres. Pero esa mesa se me viene a la mente. Y bueno, el otro día charlábamos de esto, ¿no? De qué mesas se nos venían a la mente y todo. A mí se me viene en una mesa tipo de camping en que estuvo en mi casa como por 3 años. Así, barnizada. Ahora mismo pienso en la mesa esta, en la del estudio, que es una mesa muy rara, tiene una forma muy rara para como quien nunca haya venido. Ovalada, pero recta en una parte que encaja contra la pared. ¿Ovalada? Ovalada. ¿Cómo se llama esta forma que tiene? Es como un cuadrado, tiene un cuadrado, pero con las puntas más cercas de las, o sea, de nosotras, con las puntas recortadas, ¿no? Ah, claro, yo me había imaginado que decías así el cuadrado y que sobresalía una punta acá por el medio de las líneas laterales. Bueno, nadie, creo que no nos están entendiendo mucho, pero no importa. Entonces, como tiene tantos sentidos, como que poder usarla para lo que vos quieras. Tampoco decir tipo, no sé, no te va a entender nadie si decís cualquier cosa. O sea, si decís, mira, hay una mesa ahí y está señalando un sticker. No, un pájaro, qué sé yo, te digo cualquier cosa. No, pero por lo menos en las palabras más abstractas, como que usarla para lo que vos quieras en ese sentido. ¿Qué pasó? Acaba de entrar alguien al estudio y mover el celular. Creo que estaba haciendo ruido. Sí, estaba haciendo ruido. ¿Qué estoy diciendo? Me interrumpiste. Sí. Bueno, eso. Como que darle el sentido que vos quieres en, digamos, qué sé yo. Ponele un ejemplo que acá tengo. Territorio. Territorio, vos escuchás esa palabra y no sé. Yo antes de pensar en el concepto todo que hay atrás de territorio por estos lugares, pienso en... ¿Viste cuando dicen que un perro tiene su territorio y cuando pasa cerca te ladra o cosas así? Yo pienso en la meseta. Entonces como que agarramos esa palabra para darle todo el concepto que ahora tiene re profundo. Porque en realidad antes de pensar así territorio no significaba eso. Entonces como... elegir el significado que vos quieras para esa palabra. Obviamente, justamente esto, territorio tiene un porqué lo elegimos. No elegimos cortina para darle ese significado. Territorio tiene como ya algo parecido, pero en sí se le fue creando ese significado a la vez que lo pensábamos y decíamos, y bueno, ¿qué sentimos por este lugar? Bueno, es como si fuera nuestro territorio. Bueno, y ahí profundizamos todo eso de, bueno, el territorio, mi cuerpo, mi territorio, el territorio yo lo voy a defender, como todo eso que se arma detrás, que ni siquiera sé muy bien cómo explicarlo, lo fuimos creando, no es que estaba desde el cero. Entonces como eso, como que muchas veces, como que pensar en que, y también esto lo decían antes, las palabras no tienen un significado de por sí. Vos se lo vas dando y eso está bien. Ah. Y también hay una persona o una junta de personas que le pusieron territorio, significa bla, bla, bla, bla, bla, bla, en el diccionario. Después nosotros lo fuimos formateando y por ahí hasta cambiando el significado de la palabra entero. Pero partimos de ahí, no es que dijimos territorio, puede ser tal cosa. También pienso, no sé, como que justamente por esto, ponerle ahí un tema, con un tema que se discute mucho si tiene significados reales las palabras, si puede haber palabras que existen, si no, es ponerle con el lenguaje inclusivo. Y es como que, qué sé yo, la RAE, creo que es la Real Academia Española, siempre la usan como excusa, como, no, es que la RAE no aprobó tal cosa. Y bueno, pero no lo aprobó, pero no significa, no, esas personas no nos van a manejar la vida de cómo queremos hablar, o sea, ya es de última, manejar cómo hablamos ya es como, buena, pará, entonces como, qué sé yo, como eso. También, no sé, ¿vos qué pensás? A mí me parece que, por ejemplo, que con lo de palabras que recuperamos que dijeron en el otro bloque, dijeron el color amarillo y mi color favorito es el violeta. Y ahora como que obviamente, bueno, no sé qué, pero tampoco representa tanto a Milei, pero sí lo representa un poco porque es como su color de campaña. Y no me gustó. Hubiese preferido que sea, no sé, verde mezclado con marrón y amarillo. Igual, el violeta, va, yo siento que no se lo puedo apropiar bien Milei, porque también es el color del feminismo. Como que no se lo pudo apropiar, ¿no? El amarillo no sé si era de algo antes, bueno, sí, el amarillo, el sol, no sé, pero como que por ahí se lo apropiaron por eso, pero el violeta ya tenía un algo, no podía apropiárselo a un tipo random. Bueno, muy random no es, que ha causado bastantes terremotos. Sí. No, literalmente. Cambio de sentido de la palabra. También pensaba como en cómo van cambiando las palabras en tipo, depende de la época, ¿no? Como en cómo va cambiando el lenguaje, tipo, que hasta yo me quedo un poco fuera. A veces dicen tantas palabras que yo me quedo como, ¿qué? En mi escuela, por ejemplo, tipo, no sé, cringe, no sé, bueno, hay un montón de cosas que ahora ni se me ocurren, pero de chill, no sé, mil cosas que tengo que ir aprendiendo, porque como yo no veo TikTok, por ejemplo, que es de donde salen la mayoría de las palabras, me quedo como, y después me explican, ¿no? Pero como que van cambiando las formas de hablar y qué es una forma de hablar así, como canchera, qué sé yo. Por ahí en una época hablar bien era hablar culto, con todas las palabras perfectas, como sin cambiar la palabra, y ahora es como, cambiamos todo, jajaja, qué canchero. Claro, qué canchero que soy, cambio las palabras, hablo en muchos idiomas, uso palabras que no existen. Como que, no sé, van cambiando. Claro. Y también depende de con quién estás, porque yo tengo una amiga que es eso, como que ahí hablar es como que tenés que hablar bien. Y bueno, obviamente el lenguaje inclusivo no, ni nada de eso, como que hablas bien, es como hablar culto. Y después tengo otros amigos que es como, jajaja, de chill, jajaja, cringe, no sé qué. Entonces es como que depende con quién estás, también cambia mucho. ¿Cómo era esa palabra que es como las palabras que no están aprobadas por la RAE? Que era algo tipo lunfardo, algo así. Bueno, sí, pero eso me parece que es otra cosa. Me parece que tipo estas que yo estoy diciendo no son del lunfardo. Lunfardo es más... Ahora no me sale ninguna, pero es más tipo, no sé, en vez de decir en Japón, decir ponja, para decirlo a los japoneses. O ese tipo de cosas es más en... No sé, ese, no sé, no me sale nada. ¿Qué sería cringe? Ni idea. O sea, no el significado. No, sí, ya sé. ¿Qué tipo de palabra sería? Una palabra moderna, no sé, una palabra... ¿Y qué, en qué categoría sería? O sea, adjetivo, sustantivo... Cringe sería como vergüenza ajena, digamos. Entonces, eso es más o menos el significado. Entonces sería como decir vergüenza ajena. Claro, pero ¿en qué categorizas eso? ¿En qué categorizo vergüenza ajena? Sí. Bueno... Ay, no sé, no estoy en la escuela. O sea, sí, puedo. ¡Reprobaste lengua! No sé, no estaba pensando en eso ahora. Bueno. Yo lo estoy aprendiendo. ¿Qué son las palabras? Las palabras son palabras. Claro, pero ¿qué son? Son sonidos comunicativos. Está bueno, sonidos comunicativos. Sonidos comunicativos, pero, con toda una polémica, discusión real atrás. Porque yo digo, te está comunicando algo y es un sonido. Y no, o si palabras. Yo te digo, sonidos comunicativos, sonidos comunicativos que lleven letras. ¿Y qué es una letra? Una letra son lo que conforma las palabras. Pero no me lo puedes decir. Las palabras son cosas conformadas por letras. Las letras son las cosas que conforman las palabras ahí. Sí, lo puedo decir y te lo digo. Las letras son como un símbolo que tiene tipo sonido y tiene como... Y si yo digo L... ¿Es una letra? Sí. No, es una palabra. Es una palabra que es el nombre de una letra. Es un sustantivo letrido. Un sustantivo... Letrido. No, sería así. Un sustantivo... ¿Cómo era? Era un sustantivo propio y un sustantivo abierto. No, no era abierto. Era sustantivo propio. Propio era tipo los nombres de las personas, de los países. De los perros, como Oreo. Oreo es un perrito que está hoy en la plaza, que era muy tierno, lo juro. Pero que y era negro y tenía como una rayita blanca ahí en la frentita. Y era muy tierno porque era medio bebé. Y sustantivos, los otros, los sustantivos comunes creo que eran. No eran sustantivos impropios, pero eran sustantivos comunes. Sí, eso era. Bueno, pero... Por favor, no me tomes prueba de lengua ahora. Bueno, entonces, vergüenza ajena, ¿qué sería? Ajena es un adjetivo, creo. Porque se usa para decir que es vergüenza. Y vergüenza creo que es un sustantivo. Porque es una palabra común. Que no se usa. Avergonzada sería un adjetivo. Vergüenza es un sustantivo. Pero, ¿qué tiene que ver? Tengo muchas cosas. ¿Está bien para lo hablar. Que está diciendo Opers? ¿Vergüenza es un sustantivo? Sí, sí, ¿viste? Bueno, yo nunca dije que estuviera mal. Bueno, después yo pensé que en otra cosa que se disputa así, como de las palabras, es también cuando, no sé, en los apodos y en los nombres. No es el caso, pero ponerle, a mí me molesta que me digan anti. Yo les digo, no me digan anti. Pensé que te molestaba que te digan anti. No, no me molesta. Creo que no me molestan decir los apodos a menos que sean despectivos o así. Pero si me dicen anti, antu, no sé, me dicen de muchas formas, no me molesta. Me molesta a veces. Bueno, no importa que me molesta. En lo que sí, estaba diciendo. No, sí, sí, sí. Pero no tiene nada que ver, no. Yo ya puse a hablar de Oreo. Bueno, sí. En los nombres, muchas veces también se disputa cómo querés que te llamen y así. Puedo disparar. Participancia. Si no. Te escucha, Fito. Fito es mi profe de lengua. Lo explico para que quienes no entiendan. Las letras como símbolos que representan fonemas. Fonemas son como los sonidos, ¿no? Miren, si las están escuchando sus profes. A mí me gustan mucho las palabras que atraviesan fronteras por medio de gentes que viajan a pie, bicicleta. A pie, bicicleta. A pie, bicicleta. Conocen otras culturas y se llevan las palabras aprendidas a otras latitudes. Otra nobles. ¡Hola, educando! ¡Qué buenas reflexiones! La palabra territorio es todo. No, el libro normal. La palabra territorio es todo. Tal cual creemos que es una palabra en construcción. No, para, por favor. ¿Puedo leerla yo? Hola, educando. Qué buenas reflexiones. La palabra territorio es todo, tal cual. Creemos que es una palabra en construcción. Nos gusta hablar con E porque creemos que expresamos antipensares. Un abrazo gigante. Vamos a hablar con E. Qué mala. No te burles de quienes usamos lenguaje inclusivo. Pero igual, yo también uso lenguaje inclusivo. ¿Qué te pasa, Lo peor es que ya hay veces que me autocensuro el lenguaje inclusivo. Y eso está muy mal, no debería hacerlo. Ni aunque a las personas con quien estoy les molesta. Porque qué sé yo. Hacerlo yo y a mí me molesta que vos hables con la O y no te digo nada. Claro, claro, exacto. Iba a decir algo un poco más agresivo. Muy bien que dijiste eso. Muy bien, nunca había pensado en decirlo así. Muy bien. Y por último, tengo muchos más temas, pero no importa. También, porque nos queda poco tiempo. Me parece muy complicado y muy imposible si no es como lo de traducir canciones o series o cosas así. Es como muy imposible, porque es como... No es solo que tienen distintas palabras, pero dicen lo mismo. No hay una palabra que equivalga exactamente... O sea, no hay una palabra que sea igual a otra, pero en otro idioma. Porque cada idioma... Esto siempre me lo decía mamá. Cada idioma recorta el mundo distinto. Las palabras recortan el mundo. Esto está bueno. Las palabras son un recorte del mundo. Entonces, por ahí yo recorto mesa de silla. Pero por ahí hay en otro lugar que es lo mismo. Y te dicen... Obviamente, no hay palabras equivalentes. ¿Cuánto? Pero es tipo juego de mesas y sillas. Te dicen algo así sería, ¿no? Y no te lo separan, digamos. Y por ahí hay otras que separan cada parte de la mesa. No sé, digo cualquier cosa, ¿no? La parte frontal, la parte horizontal. Sí, ni siquiera lo podemos imaginar casi. Formas tan distintas de separar. Sí, sí, ya sé que tengo que ir cortando. Dejé de terminar esto. Entonces... Es como que... Es casi imposible traducir porque... Eso. Es como que... Recortan distinto. No es solo que está en distinto idioma. Entonces no lo entendés. Recortan distinto el mundo. Pero bueno. Ya nos tenemos que ir despidiendo. Así que los dejo con eso para que se queden pensando. Mesilla. Mesilla tipo... mesa y silla. Mesilla. Ah, ok. Creí que era una mesita chiquitita. Okay. ¿Viste que se usa? Va, sí. ¡Chao! ¡Chao! La distorsión del lenguaje es todavía peor en nuestros días. cuando la sofisticación de los medios de comunicación la vuelve aún más eficaz y peligrosa, puesto que ahora franquea los últimos umbrales de la vida individual y desde los canales de la televisión o las ondas radiales puede invadir y fascinar a quienes no siempre son capaces de reconocer sus verdaderas intenciones. Mi propio país, la Argentina, proporciona hoy otro ejemplo de esta colonización de la inteligencia por deformación de la palabra. En momentos en que diversas comisiones internacionales investigaban las denuncias sobre los miles y miles de desaparecidos en el país y daban a conocer informes aplastantes donde todas las formas de violación de los derechos humanos aparecían probadas y documentadas, la Junta Militar organizó una propaganda basada en el siguiente eslogan: los argentinos somos derechos y humanos. Así, esos dos términos, indisolublemente ligados desde la Revolución Francesa y en nuestros días por la Declaración de las Naciones Unidas, fueron insidiosamente separados y la noción de derecho pasó a tomar un sentido totalmente disociado para convertirse en el elogio demagógico de una supuesta manera de ser de los argentinos. Véase cómo el mecanismo de ese sofisma se vale de las mismas palabras. Como somos derechos y humanos, nadie puede pretender que hemos violado los derechos humanos y todo el mundo puede irse a la cama en paz. ¿Pero acaso no haya en estos momentos una utilización más insidiosa del habla que la utilizada por el imperialismo norteamericano para convencer a su propio pueblo y a los de sus aliados europeos de que es necesario sofocar de cualquier manera la lucha revolucionaria en El Salvador? Para empezar, se escamotea el término revolución a fin de negar el sentido esencial de la larga y dura lucha del pueblo salvadoreño por su libertad, otro término que es cuidadosamente eliminado. Todo se reduce así a lo que se califica de enfrentamientos entre grupos de ultraderecha y de ultraizquierda, estos últimos denominados siempre como marxistas, en medio de los cuales la Junta de Gobierno aparece como un agente de moderación y de estabilidad que es necesario proteger a toda costa. La consecuencia de este enfoque verbal, totalmente falseado, tiene por objeto convencer a la población norteamericana de que frente a toda situación política considerada como inestable en los países vecinos, el deber de los Estados Unidos es defender la democracia dentro y fuera de sus fronteras, con lo cual ya tenemos bien instalada la palabra democracia en un contexto con el que naturalmente no tiene nada que ver. Y así podríamos seguir pasando revista al doble juego de escamoteos y de tergiversaciones verbales que, como se puede comprobar 100 veces en ese y en tantos otros casos, termina por influir en mucha gente y, lo que es peor, golpea a las puertas de nuestro propio discurso político con las armas de la televisión, de la prensa y del cine para ir generando una confusión mental progresiva, un desgaste de valores, una lenta enfermedad del habla, una fatiga contra la cual no siempre luchamos como deberíamos hacerlo. Las hermosas palabras de nuestra lucha ideológica y política no se enferman y no se fatigan por sí mismas, sino por el mal uso que les dan nuestros enemigos y el que en muchas circunstancias podemos darles nosotros. Una crítica profunda de nuestra naturaleza, de nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir, es la única posibilidad que tenemos de devolverle al habla su sentido más alto, limpiar esas palabras que tanto usamos sin acaso vivirlas desde adentro, sin practicarlas auténticamente desde adentro, sin ser responsables de cada una de ellas desde lo más hondo de nuestro ser. Solo así esos términos alcanzarán la fuerza que exigimos en ellos, solo así serán nuestros y solamente nuestros. Solo así lograremos que el futuro responda a nuestra esperanza y a nuestra acción, porque la historia es el hombre y se hace a su imagen y a su palabra. Muchas gracias. Ahí viene, y vino. Ahí viene el Embarrando 63. Seguimos acá en Alas. Hoy es 19 de abril, viernes. Acá en Alas, pero cuando nos... nunca saludamos, ¿no? A Córdoba, a... Zumba La Turba, a Radio Piuqué. El Futillar. Bueno, y todas las otras radios que nos retransmiten de forma... Y que salimos otros días. Autónoma, claro. Y estamos al 2944-802315 para seguir haciendo lluvia de radio participaciones sobre qué palabras queremos disputar, qué palabras queremos recordar, qué palabras queremos abandonar, qué palabras queremos inventar, lo que quieran con las palabras. Bien. Liberé la consigna. Muy bien. La libertad no avanza. Bueno, hay palabras, ya que estamos, introduzco así un bocadillo, que hay palabras, vieron, que están como siendo una y otra vez metidas bajo la alfombra. Tipo huelga, tipo revolución, tipo rompehuelga, ¿no? Como ¿carnero? Carnero también, claro, ¿no? Ahora eso se reemplaza por derecho a trabajo, derecho a trabajar, ¿no? Y eso se liga también con otras palabras polémicas como lo son los derechos y la ley, ¿no? Como bueno, esto, ¿qué es la ley? A veces se tiende a naturalizar la ley y entonces pareciera que tenemos que salir a luchar por los derechos, ¿no? Y que están consagrados en leyes y en escritos, en constituciones, en cartas magnas, cartas orgánicas y bla bla. Yo ahí siento que el problema grave es que nos olvidamos que la ley es un producto de cierta disputa política en el mejor de los casos, ¿no? Y lo loco es que estamos indignados porque sacan un montón de leyes de porquería que odiamos. Pero después decimos, no, hay que respetar la ley. Con la ley todo, fuera de la ley nada, como si la ley fuera algo como del bien natural y no hubiese un montón de leyes que están hechas, o la mayoría, o la lógica que operan estas leyes, no respondiesen a un interés de clase, ¿no? Las leyes no estuvieran hechas para preservar a la propiedad privada, para que se acumule cada vez más determinados sectores y otros menos, y alguna que otra ha sido arrancada por la lucha popular. Pero ahí decimos, no, con la ley todo, sin, por fuera de la ley nada. Y nos metemos ahí en una disputa que nos mete en terreno enemigo, más allá de que a veces está bueno poder vivir mejor en el terreno enemigo, vivimos en el terreno enemigo y está bueno poder vivir mejor y arrancarle cosas. Pero digo, esto de salir a defender, bueno, está tocando la Constitución. Y bueno, esto, no queremos cambiar la Constitución, en parte cuando pensamos en un mundo más justo, más igualitario, cuando disputamos la idea de propiedad privada. Digo, a veces salimos a defender cosas que son parte del problema y entiendo que el miedo es perder más, ¿no? Como que la sensación que tenemos, bueno, agarremos la migaja de esta piñata, digo piñata porque el otro día se cortó, que nos queda ahí de... lo que podamos agarrar y salimos a defender eso, el juego de la piñata como si estuviera bueno, ¿no? Bueno, vamos a jugar otra cosa, con otra lógica y rompamos esa. Y yo te digo algo como más todavía, no sé si solo quiero cambiar la Constitución, sino quiero cambiar la lógica constitucional, que parece como algo muerto, inatocable, y lo que quiero sean acuerdos móviles que se vayan modificando según las necesidades y las situaciones que se vayan dando. No, que un poco retrotrayéndome a esto de que los significantes están encadenados, ¿no? Los derechos también, ¿no? Y las leyes también. Entonces, incluso las leyes supuestamente buenas que nos favorecen están de alguna manera amarradas a todos los otros artículos, todas las otras leyes que no nos favorecen. Entonces ahí como que tenemos que andar con muchas pinzas, ¿no? Como, bueno, usémoslo de manera... si se quiere instrumental o táctica, bueno, esa ley me favorece ahora para que no me caigan a palo y bueno, vamos por esa, ¿no? Pero no nos creamos que hay leyes que nos protegen, porque no estaría siendo tan así. Y con esto agrego algo más, y también lo traigo acá a manera de ejemplo. Hace un rato nos enteramos que rechazaron la apelación que hicieron los compañeros, les cumpas allá en la costa de Chubut, que fueron criminalizados por cuando fue el corte de la ruta 3, en ocasión de que se desestimó la iniciativa popular, la segunda iniciativa popular, y se dejó como en pie al proyecto de zonificación minera. Y bueno, se rechazó la apelación, y bueno, hay una audiencia para fijar la fecha del juicio, irían a juicio. Y que yo no tengo ni idea si lo que hicieron mis cumpas fue legal o no, si es legal o no legal cortar una ruta. Lo que yo sé que lo que hicieron está bien, porque defendieron el agua de todos, defendieron la vida, y es una locura, ¿no? Es una locura que quienes hacen el bien sean los que vayan en cana. Y en la misma línea, también hace un par de días se decidió un tribunal que eran enjuiciables los 11 vecinos también que estuvieron participando en el Chubutazo, o en el Chubutaguazo también, en donde todo el pueblo de Chubut salió a repudiar la zonificación minera y terminó, después de la pueblada, retrotrayéndose la situación. Entonces, de todas esos miles de personas que participamos en esa pueblada, se tomaron algunas personas y se los está llevando a juicio. E incluso se está poniendo, como me contaba un compañero, Martín, que se está poniendo como precedente para llevar a juicio a estas personas la condena a Santiago Goodman, que es era el titular de ATECH, también de Chubut, en ocasión de el incendio de legislatura, luego a los minutos de saberse la noticia de la muerte de las compañeras en la ruta. Incendio de legislatura, ¿no? Eso no fue en el sí. Chubutaguazo sí se incendiaron edificios, eso fue un fogoncito en la puerta, en todo la caso. Puerta, o sea, se chamuscó la puerta un poquito. Bueno, estábamos diciendo los ruidos que nos hacía la palabra ley, la palabra derechos, y justo hablaste de los rompehuelgas y esa idea del derecho al trabajo, y la palabra trabajo, ¿no? En sí misma, el ruido que nos puede llegar a hacer, digo, desde lo que esconde, lo que naturaliza, ¿no? El que sea algo que nos da supuestamente honor o dignidad, el que alguien se quede con el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Que se quede con la plusvalía. Otra palabra, ¿no? Bajo la alfombra, plusvalía. También, ¿no? Esas alienación de las tapadas o de las que fracasaron y no explican nada. Bueno, la palabra proletario, ¿tiene sentido disputar hoy la palabra proletario? Faltó a la cita de la historia el proletario, hoy solo somos precarizados y hay que luchar por estar un poco menos precarizado, ¿o hay algo de esa palabra que nos puede hacer sentido y movilizar hoy? Pero digo, vuelvo a esto de trabajo y esto de, bueno, ir al origen. Bueno, el origen viene de elementos de tortura, ¿no? Como, y cómo se conquista que la palabra que estaba en el ingreso a Auschwitz, parece, ¿no? Como decían, el trabajo dignifica o es un honor trabajar. El trabajo te libera. Te libera. Es, claro. Bueno, digo, alguna sospecha tenemos que empezar a tener y pedimos trabajo para todos. Yo no sé si quiero trabajo para todos. Digo, tenemos que repensar esto de, bueno, cuáles son las palabras que sí queremos. Y en ese sentido a veces se me hace muy dificultoso usar una palabra, porque pienso, bueno, no queremos trabajo, ¿qué queremos? Gente haciendo cosas en común. Y nada, se me viene una palabra horrible que está recargada de historia, que es grupo de tareas. Digo, hay que sacársela de encima claramente, pero digo, necesitamos repensar eso, porque necesitamos equipos trabajando juntos que no sean grupos de tareas claramente, pero que tengan esa capacidad de construcción colectiva para huertear, para educarnos, para sanarnos, para construir las casas. Vos sabés que ahora que estoy hablando mucho con otras generaciones, nada, pienso que por ahí hay alguien que se la pierde. Grupos de tareas era como le llamaban a los grupos durante el proceso militar que se dedicaban a secuestrar, a torturar, a desaparecer personas. Y acabas de meter otra palabra de estas que nos hace ruido por la carga histórica, proceso. Pero es medio irreemplazable, ¿sí? La palabra proceso, no sé, etapa, periodo, digo, la palabra proceso tiene algo muy complejo. Bueno, hay algo de esa palabra que necesitamos volver a usar, ¿no? Porque es muy mágica esa palabra. ¿Cómo carajo se les ocurrió a estos tipos pretender apropiarse de la palabra proceso? Piaget se deshace en llanto con eso. Entre otros. Bueno, entre otros. De reorganización encima. Sí. Sí, por favor. La reorganización. Bueno. Y pensaba en el medio de todo lo primero que dijimos en la palabra justicia, ¿no? Que termina siendo como sinonimia de sistema judicial que sabemos que es profundamente injusto. Y por más que uno lo aclare, una vez que lo nombró como justicia, me parece que nos dispara para un lado donde quedan bien parados, ¿no? Tendríamos que dejar de decirle a esos señores tan cínicos que laburan para someternos, dejar de decirle justicia. Yo a justicia la quiero pelear. Yo creo que uno elige por qué palabras quiere pelear y quiere que queden del lado de su campo, de su sector, y yo a justicia la quiero de este lado, y no tiene nada que ver con ese laburo de sometimiento y disciplinamiento que hacen los distintos sistemas judiciales. De hecho, sería más cercano a la verdad o a la realidad llamarle sistema de injusticia, ¿no? Y bueno, que la justicia es otra cosa. Sí, o de disciplinamiento, ¿no? Me parece que claramente su sentido, más allá de que lo hagan bien, de que reciban coimas o no, pero el sentido del sistema judicial y penal es principalmente disciplinar a la población, controlarla. Dar un ropaje jurídico a una violencia estructural. Me vuelvo a mi trabajo, perdón, y hay una palabra que me repugna. Que me repugna, y es educación de calidad, ¿no? ¿Cómo se nos metió a todos, digamos, de repente? ¿Pero vos qué querés, hacer algo berreta? Y son parte de los pedidos, ¿no? Claro. Por Dios. Que sea bien competitiva, que estamos, claro. Dios, las competencias, eduquemos en competencias, ¿no, muchachos? Che, yo es eso? No sé si regalo la de calidad. Mira. A mí es un producto, digo, claro. Es claramente Frankenstein la escuela. Claro. Es como una terminología empresarial dentro de la escuela, y se está ligada siempre al tema de las pruebas de nivel, los vouchers, toda esa verborragia muy yankee, ¿no? Muy del norte. Bueno, pero entonces a mí me falta palabra y ya les pido sinónimos si quieren que renuncie a calidad. Hay veces que vos ves a un otro que está haciendo algo con esmero, que le está saliendo bien, que ves que hay sistematización, ¿no? Que no es que está improvisando y haciendo lo primero que le sale. Hay gente que improvisa de maravilla, ¿no? Sí. ¿Cómo le decís a eso? Pues yo le digo calidad. Che, mirá qué calidad. O sea, no me falta ahí, ¿viste? Pasa que calidad ligada a educación creo que es el problema. Como que ya la palabra educación debería valer por sí misma. Poner. Hay quien dice que... No me gusta mucho la educación, me molesta, claro, más educación eso, que calidad. Hay gente que dice que las palabras ligadas hacen ruido, son educación y aprender, o educación y enseñar. Por ejemplo, ¿no? Yo elijo saber frente a conocimiento. Me gusta mucho más la lógica de saberes que de conocimiento. Bueno, mira, y con eso podemos reemplazar lo de las competencias. ¿Qué te parece? Ahí va. Y ahí zafamos un poco, zafamos de una o que sea. Y la SRN lo hace, son terribles. No, es que nos la roban toda, es el tema. No, usan un montón de palabras bonitas. Digo, libertad es preciosa. Yo, mirá, perdón. Tal. No, que se me ligaron dos cosas que estuvimos diciendo. Se me ligó con derecho a trabajar, con rompehuelga, ¿no? Y justamente hay un problema muy candente, no sé si ahora medio que se enfrió o qué, acá en la escuela de Río Negro, de alguien que fue a rompehuelga en Neuquén, que alega que ahora tiene derecho, por derecho a trabajar, puede venir y trabajar alegremente en cualquier escuela. Rompehuelga en la huelga histórica de ATEM del 2007, en la que asesinaron a Carlos Fuente Alba, ¿no? En ese marco encima. Tal cual. Bueno, nos están haciendo gestos como de circulitos, no sé, como que me parece que algo le pasa al inodoro. Dale, escuchamos un poco de música. Ahí está. Yo Cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty con un tono burlón, significa precisamente lo que yo decido que signifique, ni más ni menos. El problema es, dijo Alicia, si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. El problema es, dijo Humpty Dumpty, saber quién es el que manda. Eso es todo. Alicia a través del espejo. Lewis Carroll. Quiero escuchar a Alicia. ¿Querés escuchar a Alicia? Sí. Alicia in Chains. No, Alicia en cadenas. Bueno, les veo muy... No sé, que agarró vergüenza. Ah, tenemos la ópera estrella en No, es que no puedo creer. Hay del otro lado dos personas que están operando. Y una felicidad. Gracias Lume y Anti. Y acá, bueno, Pau también, increíble que se está poniendo con operación. Así que una maravilla. Y llega Radio Participancia, que dice: hola embarrando. Para mí tenemos que inventar nuevas palabras para cosas que hacemos o queremos hacer. Por ejemplo, para mí la palabra justicia no es la que busco. Siento que a veces queremos repensar la justicia, pero la palabra en sí nos lleva a repetir prácticas o nos retiene de pensar otras nuevas. Siento que crear otra palabra nos ayudaría a crear otra forma. Ahí va. Otras palabras para otro mundo. Che, hablando de otras palabras que necesitamos, en realidad antes hablar de una que detesto y que no puede salir nada bueno, que mira, esa me arrepiento de todo lo que dije, la metes con lo que quieras y siempre es una cagada, que es la de recurso natural. Yo tengo que reconocer que hay veces que la gente usa esa como la usaba yo antes, porque no hizo toda la deconstrucción. Pero cuando usó esa palabra me cuesta tanto escuchar qué sigue diciendo. Y por ahí está re bueno lo que sigue diciendo. Pero yo me voy del planeta. Digo, es re distinto hablar de recurso natural que hablar de piedra. ¿No? Ya es distinto hablar de oro que hablar del piltri. Ya cuando empezaste a separar, me da como desconfianza. Y ahí queremos reemplazarla por bienes comunes, ¿no? Es como la que está... Pero a mí también me hace ruido. Sí, a mí tampoco me gusta eso. El tema de bienes, me voy a la contabilidad. Bienes transables. A lo lucrativo. Lucrativo, sí. Es previo, en realidad, pero igual a mí me hace más ruido cuando dicen nuestros bienes comunes también. Claro. Encima le agregamos ahí la propiedad, como nos pertenecen. Defendamos nuestros bienes comunes. Claro. Pero ahí yo veo claramente el problema de que pareciera que nuestro idioma, no sé qué pasará con otros idiomas, yo hablo muy poquito de inglés y español o castellano, ya es loco, ¿viste? Tener dos nombres o muchos para el idioma que hablas. Pero yo siento que es un idioma puramente del conquistador, puramente... propietario con respecto a la naturaleza. Es muy difícil encontrar palabras ahí donde poder hablar de la naturaleza sin que estés en un lugar como el que la tenés, el que la conquistás, el que está por fuera, ¿no? Y por fuera. Creo que una de las fórmulas que por lo menos acá en la comarca hemos usado un montón e intentan esa búsqueda es cuando decís somos territorio, ¿no? Donde ya no es que lo tenés, que lo habitás, sos parte de él, pero a la vez el territorio es parte tuya. Pero digo, es una dificultad y hay que buscar palabras en ese sentido. Y me traes una palabra que a mí me hace ruido también y me sigo ganando en amistades, todavía soy profesional en esto, que es la de control territorial, ¿no? Entiendo a dónde va, pero digo, me parece que se nos mete una palabra que para mí es palabra del poder, como la de control, la de disciplinamiento, la de usura de las cosas, digamos, la de intentar gobernarlo, y justamente mezclada con territorio, que me parece que es lo claramente tiene algo ingobernable, de que no puede, desde el antropocentrismo, justamente controlarlo. Y digo, bueno, y a su vez, ¿qué palabra usar? Porque entiendo hacia dónde va, ¿no? Entiendo que pasa por el cuidado del lugar y que no... y que nadie puede imponer otra lógica de destrucción, de saqueo, pero cuando se usan esas dos palabritas juntas, control y territorio, además se me viene Maxwell Smax, ¿no? El control, ¿se acuerdan? Como sí. Viene todo junto. Yo creo ahí. Que tiene más que ver con la lógica del cuidado, ¿no? Más que del gobierno del lugar, pero bueno, sí, te mete todo tipo de ruidos porque lo asocias con esas otras cosas, ¿no? El control. Y con un ejercicio, porque hay veces que ves, ahí también a mí me falta como palabra. Yo a veces siento que muchos de nuestros pedidos es exigir al gobierno que haga tal cosa y nos quedamos ahí como llorando porque le estamos pidiendo a los malos que no sean malos, medio raro lo que estamos haciendo. Y frente a eso hay veces que la expresión control territorial a mí también me suena a dejar de pedir y empezar a hacer un ejercicio del poder como real y concreto, ¿no? Decidir, bueno, ¿sabes qué? Acá no se planta un pino más porque el pino está asesinando al bosque. ¿Sabes qué? Acá no va a pasar hambre nadie más porque vamos a repartir de determinada manera las cosas que producimos. Bueno, yo a eso a veces lo asocio a control territorial, si bien, ¿sabes qué? Acá no entra un tranza más que viene a envenenar a los pibes. Lo que pasa que ahí hay una cosa no dicha, que es que hay todo el tiempo hay un control territorial de algún tipo. Y sin duda, sobre, lo quiero para mí. Claro, entonces hay un control territorial que hace el Estado, que hace la oficina de bosque, que hace la oficina de tierra. El mercado, el satélite de Elon Musk, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces. Pero a la vez me gusta pensar que es incontrolable el territorio, ¿no? Como que también pasan cosas que lo desbordan, por eso la palabra, digo, nunca me termina de encajar, aunque sea desde el lugar de no queremos llevar la carta al Estado, queremos autogestionarnos. Iba a llegar a vos, ahí, a amigarme con vos. Amigate, que estamos por cerrar. Dale. No, que claramente la palabra control es un desastre. En el medio dije mercado y me acordé que era una de las palabras que nos habían compartido previamente, que hay algo hermoso que es el mercado popular y a nosotros nos las afanaron y el mercado parece que es donde hacen festivales el capital. Y antes de cerrar e irnos, acá tenemos una actividad por el Día Mundial de la Biodanza, que se cumplen 100 años del nacimiento de Rolando Toro, creador de la biodanza, este domingo 21 de abril, a partir de las 14 horas, que es la apertura, clase gratuita, buffet, espacio para niñes y radio abierta, en el Gimnasio Municipal, Perito Moreno, 2490, acá en Bolsón. ¿Puedo leer una última radio participancia? Por favor. Dice, me fui por acá y cómo juega y enreda Violeta las cabras, o las palabras será. Jugamos. ¿Se animan a la segunda estrofa? ¿Alguien se anima? A ver. Están invitados a cantar. No, yo no. Cantar no lo iba a leer nada más. Ah, Abby, dale. No, Abby, chao, nos vimos. Le he contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica, pone al cristiánico firme y guerrérico. Por sus poróticos y sus cebollicas no hay regimiéntico que los deténgica. Si tienen hámbrica, los populáricos. Excelente. Qué lindo. Che, y yo no me quiero ir sin antes pasar tres chivos. Así que hago lugar para tres chivos. Bueno, el 23 de abril va a haber una liberación de libros a cargo de la Biblioteca Popular de Lago Puelo. Esto ya nos contó Mechi. Linda palabra, liberación. Comunizar, liberizar. Después, el 23 también va a haber una actividad organizada por la que tiene que ver en el marco de la Jornada Federal en Defensa de la Universidad, que está organizada por acá por la Universidad de Río Negro. A las 17 una concentración y murga Oveja Negra en la sede, acá sobre Avenida San Martín. A las 19 hay una proyección de una película llamada Puan. Y bueno, está ahí también en el aire una posible marcha. Pará, vamos, dos minutos más, pero porque si no queda como al pasar. Muchas críticas hacia la universidad, podría ser una palabra y una institución como para disputar mucho, para cambiar ahí, para reinventar, pero la verdad es que soy hija de la universidad pública. No solo recibí un título y el permiso para ejercer una práctica, sino que ahí me formé, ahí pensé, ahí conocí amigos, ahí aprendí a militar. Nada, me queda, hasta que inventemos algo mejor, inventarla, defenderla a rabiar, y me parece re importante que estemos en esa cita el miércoles. Defenderla y discutirla, ¿no? También me recuerdo a Pedro Pau diciendo que todo lo que aplicó lo aprendió ahí, o está bueno ver cómo las dos cosas es defenderla, ¿no? Poder discutirla también es un modo de defenderla. Feley. Me voy solo nombrando que nos quedó en el tintero discutir a fondo la palabra democracia, empoderamiento y lucha de clases. Me quedaron a mí como para otros programas. Y para que no pases todos los chivos vos, invito yo al 24. Estuvimos hablando al pasar del Paso Puelo, la verdad, o de la ruta internacional. Por el camino ancestral. Por el camino ancestral, que rompería el camino ancestral y toda la biodiversidad que ahí hallaría, y rompería nuestra manera de habitar estos territorios. Me parece importantísimo ir y juntarnos con los vecinos. Y tal vez es el momento de empezar a decir Puerco Lafken, ¿no? Y dejar Paso Pueblo o Lago Pueblo para otros. Miércoles 24 a las 18 horas en la 108. Y se está viniendo re linda con esto de las palabras. La verdad que sentí que la última vez que nos juntamos fue impresionante cómo se fue tejiendo discurso, cada uno aportando un pedacito, y terminó en un sueño del pueblo en el que querría vivir. Nada, y como cierre de este programa, ya así un minuto más, por favor. Como cierre de este programa, no hicimos nada más resignificativo que esto. No hicimos nada de lo que queríamos hacer, y sin embargo hicimos todo un programa. Vendrán muchos otros programas donde pensar la palabra, donde pensar la comunicación. Me parece que lo discursivo es uno de los principales terrenos de disputa si queremos cambiar nuestra cabeza. Y quédense, porque después de la pausa viene un bonus track o algo así de Marrando, con algunas otras producciones que van a continuar. Sí, principalmente recortamos la entrevista de Cortázar. Nos dio mucho pudor, no es fácil editar a Cortázar, así que como compromiso, si nos estás escuchando por Alas, después de la tanda pasamos esta intervención completa de Cortázar. Peucayal. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad.